que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. Tierra para vivir, feminismos para habitar. En la búsqueda de nuevas formas de habitar, testimonios que atraviesan la toma de tierras en Guernica. Junto con otros colectivos feministas, conformamos una red de trabajo en el territorio de la toma de Guernica. Es una toma que nuclea alrededor de 3.000 familias y donde se dan distintas situaciones de violencias. A partir de esas situaciones surgió una asamblea y ahí salieron como varias posibilidades de acciones para apoyar y defender la toma. Hay que pensar relaciones nuevas para habitar los territorios, relaciones libres de violencias, libres de dominación, libres de opresión. La gente que toma la tierra es por necesidad de tener una vivienda, un techo, un lugar donde vivir, donde crecer como personas, como seres humanos. Y no son esta imagen que tiran algunos medios, ni delincuentes, ni usurpadores, sino que son ocupantes legítimos de territorios vacíos. Neca Jara, de la colectiva Las Comarqueñas, y Alejandra Rodríguez, de Yo No Fui. Son muchas las familias que están ahí, alrededor de 3.000 familias. Se han organizado en 4 barrios. Nosotros la asamblea la realizamos en el barrio 20 de Julio, que es el día en que se inicia la toma. En ese barrio hay un merendero y en ese merendero hicimos la asamblea. Sabemos que la toma tiene ya orden de desalojo para el 23 de septiembre, así que lo que hicimos fue todas las organizaciones ponernos a disposición de las compañeras, compañeros que están ahí en la toma para ayudarlos, para acompañarlos en todo lo que necesiten y bueno, y estamos definiendo en forma conjunta y articulada un plan de lucha, un plan de acción de acá al 23. Esperamos que todo resulte bien, que se pueda llegar a, por lo menos que se pueda generar un espacio de escucha real de las necesidades, que se puedan empezar a pensar algún tipo de salida de este conflicto que no sea el desalojo violento y la represión. Comenzó el juicio a Luz Aimé Díaz. Desde la campaña para la absolución, exigen un proceso judicial con perspectiva de género. Luz es una chica trans que llegó de su Salta natal a Buenos Aires a fines del 2017 con el objetivo de estudiar y armar un proyecto de vida diferente. Comenzó sus estudios en La Mocha, pero ese proyecto se vio frustrado cuando a mediados de 2018 fue injustamente acusada de un crimen que no cometió. Desde ese entonces está privada de su libertad. Estuvo detenida en el penal de Seiza durante 8 meses y actualmente cumple prisión domiciliaria en el Hotel Gondolín. Andrea Alcalde, docente del bachillerato travesti trans Mocha Celis, y Josefina Alfonsín, integrantes de la campaña por la absolución de Luz Aimé. En la primera audiencia Luz se pudo presentar ante el tribunal y bueno, si bien es muy temprano para hacer un pronóstico, estamos metiendo todas las expectativas a que esta nueva formación del tribunal, del TOC 8, pueda juzgar con perspectiva de género y que Luz pueda tener un juicio más justo. Recordamos para aquellos y aquellas y aquelles que no conocen bien el detalle de la causa, desde la campaña de Luz, el equipo legal en marzo solicitó la recusación de 2 jueces que formaban parte del Tribunal 8 que se corran de la causa porque tenían fallos y expresiones públicas transodiantes, no reconocen la ley de identidad de género, con lo cual entendemos que con esa bajada Luz no iba a poder tener un juicio justo. Entonces, a partir de esto que se logró recusar a estos jueces, que fue también un gran avance, algo muy bueno para la causa, es que ahora el tribunal está presidido por el presidente de siempre, más una jueza y un juez del Tribunal 9. Aijuna, libre, diversa y bien de acá.